puedo sentirte en cada flor que miro, en el aire y las gotas de rocío. Tengo la fe de que estás junto a mí, y lo que soy lo soy gracias a ti. Me has enseñado cómo caminar, por eso es que hoy me voy a arrodillar. Te quiero dar las gracias por mi vida, porque me regalaste un nuevo día. Madre mía, virgencita mexicana, gracias por cada mañana que me has permitido ver. Por el sol, por la luna, por los mares, por tantos bellos lugares, no sé cómo agradecer. Madre mía, morenita de mi vida, sé que tú eres quien me cuida, puedo sentir que estás aquí. Y las veces cuando pienso que no aguanto, tú me abrazas con tu manto, nada malo pasará. Tú me quieres como si fuera tu hijo, muchas gracias por querer ser mi mamá. Con todo cariño para ti, mi virgencita guadalupana. Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Me has enseñado cómo caminar, por eso es que hoy me voy a arrodillar. Te quiero dar las gracias por mi vida, porque me regalaste un nuevo día. Madre mía, virgencita mexicana, gracias por cada mañana que me has permitido ver. Por el sol, por la luna, por los mares, por tantos bellos lugares, no sé cómo agradecer. Madre mía, morenita de mi vida, sé que tú eres quien me cuida, puedo sentir que estás aquí. Y las veces cuando pienso que no aguanto, tú me abrazas con tu manto, nada malo pasará. Me quieres como si fuera tu hijo, muchas gracias por querer ser mi mamá.